El oro no da valor. Llueve a mares y nunca busqué refugio porque nací náufrago. Saturado entre trabajo y estudio en un bucle absurdo, como la aguja que sigue el surco. No paro de hacerme preguntas que se acumulan, me bloquean y anulan, tanto que es algo casi natural. Creo este mural con mi sangre como pintura, por si alguien le ayuda con similares traumas por curar. El equilibrio es un juego de suma cero, pa' que alguien gane otro debe perder. No es nada nuevo, el mundo se divide en quienes caen en la trampa y en los tramperos, en oyentes y en mensajeros. Los hubo mejores. El día que mueran no quiero que lloren, porque hasta los traidores te llevan flores. Quieren la moneda a cualquier precio, como Iscariote, y al tiempo la culpa les impide mantenerse a flote. Kilómetros de atasco en dirección a la rutina. Desayuno a base de pastillas, lágrimas tras las cortinas. El tiempo es mercancía, y hay quien vende todo y no sale de la apatía. Me encuentro en ese punto en el que siento que todo va cuesta abajo. Por eso debo aprovecharlo, estoy en guardia, preparado pa' encajarlo. El eterno letargo, el último trago es amargo. Sobreviviendo a lo que venga. La doncella en los 90, a briefcase, a lunch, and a man on the edge. Each step get closer to losing his head. Filosofía del absurdo, nada es absoluto. No hay significado en este mundo. Todo cambia en un segundo, no depende de mí. Yo ya no respondo ni pregunto.